Hola, ¿qué tal amigos de Uniminuto? Esta es la U Radio, nuevamente con una emisión de El Cuadrado en compañía de mis compañeras y de nuestro máster Winston Espinosa. Buenas noches, muchachas, ¿cómo están? Hola Robinson, muy buenas noches y a todos los que nos oyen. Yo soy Mayra Gama, Shakira Reyes, Jessica Calderón, Winston Espinosa. Y bueno, hoy tenemos un programa particular, es un programa muy interesante para aquellas personas amantes de los animales. Hoy vamos a hablar acerca de los dispensadores de comida para perros que se instaló en las afueras de la universidad, básicamente en la portería de abajo, la portería principal, si no estoy mal. Bueno, pues queríamos comentarles básicamente cómo inició este proyecto, por decirlo así, y cómo ha sido ese trayecto, cómo ha sido la evolución o el deterioro, en dado caso, de lo que empezó como una bonita iniciativa. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué información me tienen acá? Bueno, tengo entendido que ese fue un proyecto de unos estudiantes de un programa, creo que de ingeniería, si no estoy mal, me corrigen, por favor. Exactamente. Al parecer tenían que presentar un proyecto de este tipo de materias que a ellos no, como que no les interesa mucho. Pusieron los dispensadores de comida para perros. En este caso, pues sabemos que no solamente los perritos se estaban beneficiando, sino que X cantidad de animales se estaban beneficiando de esto. ¿Qué pasó, muchachos? Creo que a mi manera de ver las cosas, ellos llevaron a cabo el proyecto, obtuvieron la nota y esto como que quedó en el aire. Se paró, exactamente, sí. Igualmente, como lo decía mi compañero Robinson, efectivamente, sí, hicieron las instalaciones, pero pues no tuvieron como tal ese detenimiento para ver como tal las posibilidades o las causas que podrían afectar también esta iniciativa, ¿no? Como por ejemplo las condiciones climáticas, invierno, me refiero. Estamos exactamente en invierno, si está llueve lloviendo, y está no lloviendo le ponen todos los días. Ponen los dispensadores, por decirlo, o sea, popularmente las cocas de comida las ponen ahí y no les ponen un techito, pues obviamente la lluvia, pues eso va a inundar la comida y pues la va a echar a perder, los perritos no van a tener cómo comer. Y fuera de eso, May, yo creo que el proyecto como tal no tuvo como la publicidad necesaria, debido a que muy pocas personas sabían de este proyecto como tal, y pues era muy difícil hacer llegar, no sé, comida para colaborar en cierto sentido, porque pues no se conocía como tal del tema. Vinimos a enterarnos cuando entramos ya a la universidad, y eso, personas que somos curiosas, por así decirlo, y preguntamos a qué se debe todo esto. Sí, ese tipo de iniciativas, ok. Sí, Shakira, sigue, Chiquitita. Ese tipo de iniciativas yo creo que son buenas, ese tipo de proyectos, pero pues mal que no se continúen, que sea solo por una nota, el hacer este tipo de actividades. Y ya que la mayoría de estudiantes no conocían acerca de este proyecto, la mayoría de personas ni siquiera saben que hay un dispensador de comida para perros en la parte de afuera. Exactamente, eso es importante. Uno, bueno, hoy día uno le pregunta a un estudiante qué piensa acerca del proyecto como tal que se llevó a cabo y que en sí no está en funcionamiento, y ellos ni idea, ni siquiera saben en qué portería está. Entonces eso también es una falta de, como tal, como nosotros como estudiantes de la institución, ¿no? Aparte todo, o sea, creo que todo el plantel educativo se ha dado cuenta que acá en la institución hacen, o sea, de la institución hacen parte dos animales, que son dos perritas, una blanca y una negra, si no estoy mal, y también hay muchos gáticos por acá en la universidad. Entonces, pues a falta de difusión, de publicidad, o sea, hay personas que en serio hemos visto en diferentes eventos académicos, en la semana de la comunicación, que se han llevado a cabo proyectos de donación para los animales. Entonces, uh-huh, ¿por qué no hacer como tal un recorderis en cada aula diciendo o explicándole a las personas qué es lo que hay y con qué fin se inició este proyecto? También otra que se puede hacer, y esos son muchos de los inconvenientes que pasan acá, que como que todos los programas, todas las áreas de la universidad trabajan por su lado, trabajan desprendidos. Exactamente, se cierran. Por ejemplo, en un caso de eso, si el programa, la iniciativa arrancó desde Ingeniería Civil, ¿por qué no articularlo con los programas social, del CED, medios como este, utilizar con otro tipo de medios para tratar de que, sí, ellos hicieron la iniciativa de poner los recipientes allí para que los animalitos se pudieran comer, pero entonces pensar más allá, listo, ellos dejaron el proyecto, dejaron ahí lo material puesto, pero los suministros para que los animalitos se alimenten, de pronto habrán puesto el primer bultico de concentrado y exactamente, y más o sea, sí faltó eso, o sea, como lo decía Robinson, listo, si lo que ellos iban era en busca de una nota, bueno, listo, obtengan su nota, pero por lo menos comuniquen al resto de personas que de pronto sí están interesadas en ayudar a los animales, para que estas continúen con el proyecto. Pues en dado caso ya está como tal la infraestructura hecha, entonces simplemente es aportar la comida o percatarse de que los recipientes estén llenos de agua, cosas así, como cosas básicas para ellos. Después de ver este deterioro, los vigilantes fueron los que se encargaron de cuidar estos comederos, porque se estaban llenando de agua, porque los mismos estudiantes estaban llenando las cocas de basura. Entonces John Leal nos dijo esto. Pues la verdad, ya ahorita en este momento no le veo ningún funcionamiento, ya que quedan por la parte externa de la universidad y todo personal que cruza, hay veces que uno ve que como le echan agua donde está la purina, no hay un cuidado así de pronto para ese material que tienen para los animalitos. Respecto a eso, ya pues al principio habían estudiantes que colaboraban como para la comida de ellos, que es la purina. Ahora nos encargamos la mayoría de las veces nosotros los guardas, los vigilantes. Vemos, como pueden ustedes ver, hay dos caninos acá en la universidad que llegaron en un momento imprevisto. Nosotros nos encargamos de darle la alimentación, de darle la vuelta, ya que ellos pues mantienen acá en la universidad. Entonces, pues sería bueno que aportáramos todo, el cuidado tanto como en las bahías de los perritos o como para la alimentación de ellos. Bueno, y continuamos acá en El Cuadrado con esta importante información, después de haber escuchado a nuestro guarda de seguridad, a John Leal, quien nos daba a conocer un poco acerca de qué pasó con este proyecto de los recipientes que se pusieron en la parte de afuera en un inicio para que los animalitos se alimentaran allí, los perritos y los gatos, y cómo ellos, viendo que esto se estaba deteriorando, pues tomaron la iniciativa de entrar a estos recipientes para que no se llenaran de agua, para tratar de salvar la poca comida que la gente depositaba en estos recipientes. El problema es que ellos lo hicieron de buena fe, como entremos los comederos de comida para que no se mojen, lo hicieron de buena fe, sí. Pero el problema es que ahora los animales que están afuera, de la calle, de la comunidad. De la comunidad, sí. Ya no van a poder alimentarse, y se supone que ese tipo de iniciativas no era para alimentar a los perritos de la universidad, los que andan por acá, sino para alimentar a los animales que andan por el barrio. Exactamente. Igualmente, como lo menciona nuestra fuente anteriormente, sí, ellos lo hicieron con ese amor, como por ese espíritu de ayudar en serio a los animales. Y pues aparte ellos también reúnen entre ellos mismos, entre los propios guardas de seguridad, reúnen plata, hacen la típica vaca, como conocemos, para reunir, o sea, como tal, insumos para los... Es decir, que son ellos los que... Ellos son los que compran la comida y se encargan de llenar los recipientes de agua y pues de pepitas, de concentrado, exactamente, para los animales. Que es importante resaltar la labor de los guardas de seguridad, que de buena fe, como lo dice Shakira, se han dado a la tarea de seguir ellos con el proyecto, que era de unos estudiantes. No, incluso no solamente con los recipientes, sino también ellos se encargaron, porque es que bueno, a raíz, listo, hicieron como tal los estudiantes, empezaron como tal con la infraestructura, pero pues ni siquiera, como lo mencionaba, no hicieron como las medidas o se percataron de qué factores jugaban en la construcción de este proyecto, y a los mismos guardas de seguridad les tocó hacer, grosso modo, un techito ahí mal armado. Como pudieron, lo hicieron para lo mismo, para procurar que los recipientes no se llenaran de agua y también de basura, porque nosotros mismos, o sea, cuando hablo de nosotros mismos, somos los estudiantes que se sitúan en esa parte que ahí, creemos que son canecas de basura, a fumar, a tomar, a comer papitas, a tomar gaseosa, y toda la basura como tal la van arrojando ahí, sin importar que eso es especialmente para los animales. Entonces empezó como una buena causa, pero pues como una buena iniciativa, pero el deterioro es impactante. Y bueno, sí, entonces es, muchachas, importante hacer un llamado a toda la comunidad de Uniminuto a que se adhiera a este tipo de proyectos, de campañas en pro de los animalitos, ¿no? Es una invitación también para que sí pueden donar comida para esos animales y volver a tomar este proyecto, ¿no? Muchachos, y si hacemos algo mejor, señor, que nosotros hacemos ya, una vaquita, ya que estamos como produciendo los contenidos audiovisuales, no sé, hacer alguna cuña, no. Tratar de contactarnos con Andrea del Pilar Castaño, que ella es la encargada del Centro de Educación para el Desarrollo. Uh-huh. Ella maneja las áreas de práctica en responsabilidad social y desarrollo social contemporáneo. Tratar de articularnos con ella para ver si se pueden hacer algunas campañas. Las que se han adelantado ubican unas cajitas así bien decoraditas con las paticas de los perritos y todo eso, las ubican acá en la biblioteca. Tratar de hacer visible eso para que la gente, tú mencionabas ese tipo de campañas, pero pues obviamente esas campañas se han hecho, pero esas ya van con otro fin, o me refiero, van básicamente es hacia la Fundación ADAC, a la Asociación ADAC. Entonces pues ya como tal, sería así, iniciar como con nuevas campañas, uh-huh, pero en pro de lo que queremos y procurar de que la campaña no sea solamente por un mes, sino tratar de que sea permanente, de nuestro sector. Exactamente, o sea, como que se le dé igual la receptividad. ¿No sería alguna cantidad comparable como lo que se ha reunido con ADAC, no? Podríamos hablar con los coordinadores de los programas para que, por ejemplo, por mes o por mes cada carrera se encargue como tal de suministrar los alimentos. Es decir, este mes le tocó a comunicación social, entonces nosotros como mismos estudiantes nos encargamos de recolectar, de hacer la recolección, programar qué días son de donación y pues ir a dejarlos allá en portería, que básicamente es allá donde ellos mismos van suministrando. Y por ejemplo el otro mes trabajo social, ingeniería de sistemas, cualquiera. Pero entonces como tal hacerles ese llamado a toda la comunidad estudiantil en sí, para que se sensibilicen, tengan en cuenta de que son animales, de que es un ser vivo que también siente, que también le duele el hambre, siente, ¿no? Hambre, sí. Referente a esto también tenemos a un propio estudiante de ingeniería civil, que él también, o sea, nos aportó, nos dio ciertos tips como tal acerca del proyecto, así que pues aquí va. La idea de los comedores para los perros de los callejeros, los que se encuentran alrededor de la universidad, es una buena idea, buena iniciativa de la universidad, pero tiene fallas, no hay un seguimiento, no hay un control en la limpieza de esos comedores, ya que por esa limpieza los animales son también muy perceptivos a la sociedad y dejan la comida sin utilizar, sin consumírsela, y generando ahí sin mal aspecto y generando que la idea sea buena a la vez y mala a la vez por visión y imagen de la universidad. Bueno, y esta fue la información o la opinión que nos dio Álvaro Arias acerca de este proyecto de los comederos para los perros, que están ubicados acá en Uniminuto. Y queremos recordar a todos nuestros oyentes la invitación que queremos hacerles a que nos apropiemos como tal todos de este proyecto y seamos partícipes de él, que tengamos como ese, no sé, como ese amor por eso también, por nuestra universidad. Es una bonita obra que puede seguir. Entonces, queremos hacerle la invitación para que participen, para que donen también. Vamos a ver qué podemos adelantar con la profesora Andrea Castaño para ver en qué podemos seguir colaborando. Y pues recuerden que ese es el cuadrado y nos vemos nos escuchamos cada ocho días en un programa más del cuadrado. Entonces, recuerden que fuimos Shakira Reyes, Robinson Grajales, Jessica Calderón y Mayra Gama y Winston Espinosa. ¿Qué está haciendo de Winston? Y Mayra y Winston. El que está atrás. Claro que porque está uno acá atrás de la consola, entonces ya no lo quiere. Le hacemos el feo. DJ Winnie. Acá tenemos dos DJs. Bueno, muchachos, sí. Chao. Chao.